rise and go now. And go to Innisfree. The small cabin built there of clay and wattles made. Nine bean rows will I have there. A hive for the honey bee. And live alone with the bee thou laid. And I shall have some peace there. Peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There, midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always, night and day, I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. Estamos al aire. Te dije que odio los supermercados. Odio los supermercados, Ceci. Uno siempre, no sé por qué sigo yendo a los supermercados, uno tarda mucho más de lo que debería yendo a esas, en fin, bien. Bueno, acabo de llegar y le acabo de pasar a Ceci la música, así que vamos a, tengo que estirar. Yo soy un maestro en el arte de estirar, hice un curso con Pipo Mancera. No, mentira, no vamos a estirar nada. Vos, a ver, yo... te miro la cara que pones y veo... No, voy a tener que estirar un poquito más. Bueno, bien. Día horrible, húmedo. Estoy un poquito de malhumorado. ¿Hoy qué día es? Hoy es 10. Hoy es 10 de julio. Hoy es miércoles. No puedo estirarse. Si yo la verdad que tengo un bache. ¿Sí? ¿Decís? ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, muy bienvenidos a En los Siete Bosques. Thank you. buen humor. Se me pasó. No, es la que pasó. La música que pasó me pone de buen humor. Me miró con una cara. Ceci, ¿qué entendiste, Ceci? Dije. Yo hablo con... Esto me pasaba también con el negro. Yo hablo con el operador no sale al aire y yo después cuando me escucho una grabación estoy monologando con nadie. Solo. Es mi karma. Algún día te voy a convencer a que prendas el micrófono y me charles. Bien, Slide. Es lo que escuchamos, una banda de Dublin. El primer disco, ya van por su quinto disco. Esto es de su primer disco, allá por el 2001. Una banda que me encanta. Es muy interesante, abordan la música irlandesa desde una visión bastante particular. Tienen un sonido cuando uno escucha y dice, esto es Slide. Y bueno, así cerraban su disco del 2001, un set de reels que se llama Natalie. Vamos a continuar. Hoy vienen muchas cosas que son como clásicos, como obviedades. Yo me estaba dando cuenta que hay temas que yo escucho o he escuchado mucho cuando empecé a escuchar esta música, y como ya los tengo tan escuchados, nunca los pongo en el programa, pero está muy mal eso, porque yo los escuché mucho por algo. Así que vamos a compartirlos con la monada que está ahí del otro lado. Hablando de monada, que está del otro lado, Tricia está allá en Buenos Aires escuchando, le mando un besote. Vamos a escuchar a Christy Moore, que es un cantante, uno de los más importantes de Irlanda. Ya está grande, el tipo pelado, panzón, pero todavía está muy bien. Christy Moore fue integrante de Planxty. Con Planxty grabó 3 discos. Se separaron, después se juntaron de nuevo, pero ahora nos concentramos en eso. Graban 3 discos, se separan, y ni bien se separan, Christy Moore quiere grabar algo solista, algo propio. Él ya estaba queriendo electrificar un poquito el sonido. Estamos hablando del 75, más o menos, 74, 75. Él quería ya meter instrumentos más eléctricos, y decide grabar un disco que en realidad tiene el lado A todo acústico y el lado B todo eléctrico con instrumentos más de folk rock. Vamos a pasar un tema de un escocés, Ewan McCall. Es un tema bastante conocido en la tradición escocesa e irlandesa. Se llama Go, Move, Shift. Más o menos quiere decir como fuera, bicho. Así como le dice, viste, el altero, andate. Algo así, es como un grito, le están diciendo. Y en realidad habla de toda la gente en Irlanda. Bueno, en Irlanda, en todo el mundo, acá lo vemos exactamente igual. Toda la gente como que no tiene un lugar en este sistema, toda la gente que está ahí al borde, que uno los usa porque son mano de obras baratas, y cuando los usa, los usa. Y cuando los terminó de usar le dice, bueno, ahora andate porque me molestás, tu ranchito queda feo, o ese tipo de cosas. De eso habla la canción, es una canción muy interesante. Entonces, Christy Moore, de su primer disco solista post-Planxty, Go, Move, Shift. Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage down the old A5. The big 12-wheeler shook me bad. You can't stay here, the policeman said. You'd better get bored in some place else. Move along, get along, move along, get along. Go, move, shift. Born a tatty, he lived in time in an old bow tent by a tatty field. The farmer said, the work's all done, it's time that you was moving on. You'd better get bored in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shifts. Born on the common by a building site, where the ground was rotted by the trail of wheel. The local people said to me, you lower the price of property, you'd better get bored in some place else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Born at the back of a hawthorn hedge, where the black hoarfrost lay on the ground. No eastern kings came bearing gifts, instead the Arthur came to shift. You'd better get bored place else. Move along, get along, move along, get along, go, move a shift. The eastern sky was full of stars, one shone brighter than the rest. The wise men came so stern and strict, and brought the orb there to evict. You'd better get bored in some place else. Move along, get along, move along, get along, go, move a shift. Wagon tender, trailer born, last month, last year, in far off days. Born here or 1,000 miles away, there's always men nearby who'll say, you'd better get bored in some place else. Move along, get along, move along, get along, go, move a shift. Como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Ven los siete, vos, que vas. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Bien, Laura también está en Buenos Aires, del otro lado, escuchando. Alfredo también, besotes. Eli también, Eli es de acá. Tenemos un número por si alguien siempre le doy. Espérate, ¿me lo acordaba? No me lo acuerdo. Está por acá. Ahí está, 80-23-15. Y después 493-150. Ese es por si querés llamar. No sé para qué, pero te lo digo, qué sé yo. Tampoco hay que ser maleducado. Bueno, este tema que viene ahora, ya lo pasé, creo que más de una vez. Pero como hoy es un día de clásicos y el público se renueva, como decía doña Mirta Legrand, vamos a pasarlo nuevamente. Es un tema muy interesante. Muchas veces conté que en la tradición inglesa, en la tradición irlandesa, escocesa también, están lo que se llaman las baladas. Son canciones que en realidad no es una... La letra no tiene como una característica así, como un sentido poético, sino que más bien cuentan historias. Antes, cuando no tenían a Santos Biasati en la televisión, la gente se reunía y estaba el tipo que cantaba y cantaba historias, contaba y cantaba historias. Era forma también de transmitir ciertas sagas y ciertas cosas o ciertas leyendas. Esas son las baladas. Una balada es eso. Es una canción, por lo general no tiene estribillo, la letra se va desarrollando y va contando una historia. Hay una canción de Pentangle, que es una banda inglesa, que se llama Cruel Sister, la hermana malvada, la hermana cruel. Y tiene que ver con una tradición que se repite bastante. No sé de dónde debe venir, me tendría que poner a investigar. Porque se repite este motivo en muchos cuentos. El tema de hacer arpas o instrumentos de huesos. Muchas veces huesos de animales y a veces huesos humanos. Como en el caso que vamos a degustar ahora. Esto se trata de dos hermanas, una rubia y una morocha. Viste que siempre las morochas son las malas en las cosas tradicionales. No sé si hay por... Yo supongo que debe tener que ver con una simbología. No hay que mirarlo desde el punto de vista así, como que eran todos racistas. Bueno, es así. La morocha era la mala. Era mala, era la más grande. La hermana rubia conoce un pretendiente, se enamora y están bárbaros, la están pasando bomba, y a la hermana más grande le empieza a dar como un poquito de envidia, no le gusta la situación, le dice entonces un día, ¿por qué no venís a dar una vuelta por la costa del mar conmigo? Le dice a la hermana más joven. Y la hermana van caminando por los acantilados, imagínate los acantilados en alguna costa de Inglaterra, Irlanda, no sé dónde está, donde cita, se repite mucho el tema. Y bueno, no tiene mejor idea la hermana morocha que darle un empujoncito a la hermana, a la otra, y se cae al mar. Y bueno, la hermana empieza a suplicar, la que está en el mar, obviamente, le dice, dame la mano, por favor, si me sacás de acá, todo lo que yo tengo te lo voy a dar. Y ella le dice, bueno, en realidad ya me voy a quedar con todo lo tuyo. Era macanuda la tipa. Dice, me voy a quedar con tu amado, me voy a quedar con tu... Y bueno, se ve que el tipo mucho problema no se hizo porque se murió la joven y se casa con la morocha, con la grande. Y cuando están en la boda, están en el castillo, están casando, y unos chicos jugando en el mar encuentran el cuerpo de la mujer muerta ya, ahogada. Y la canción dice, no entra en detalle, yo tampoco me quiero imaginar mucho, pero dice que con los huesos de su pecho hacen un arpa y con sus cabellos rubios hacen el encordado. Mejor que no digan cómo lo hicieron, ¿no? Uno se queda con la metáfora y hacen eso. Y la llevan contentos al castillo, al arpa, para mostrarle a los adultos, a sus padres, qué habían hecho. Y el arpa empieza a cantar sola y cuenta la melodía y cuenta la historia de cómo la hermana más grande mata a la más chica. Esta canción se llama The Cruel Sister, es un clásico de Pentangle. Y bueno, nada, escúchalo, a ver qué te parece. There lived a lady by the North Sea shore. Lay the band to the bonny broom. Two daughters were the babes she bore. La la la la la la la la la la. As one grew bright as is the sun. Lay the band to the bonny broom. So cold black grew the elder one. La la la la la la la la la la. A knight came riding to the lady's door. Lay the band to the bonny broom. Traveled far to be their wooer. La la la la la la la la la. He courted one with gloves and rings. Lay the band to the bonny broom. But he loved the other above all things. La la la la la. Sister, will you go with me? Lay the band to the bonny broom to watch the ships sail on the sea. La la la la la la la la la. She took her sister by the hand. Lay the band to the bonny broom and led her down to the North Sea strand. La la la la la la la la la la. And as they stood on the windy shore, lay the band to the bonny broom, the dark girl threw her sister o'er. La la la la. Sometimes she swam. Lay the band to the bonny broom. Crying sister, reach to me your hand. La la la la la la la la la. Oh sister, sister, let me live. Lay the band to the bonny broom. And all that's mine I'll surely give. La la la la. But thou shalt never come ashore. La la la la la la la. second string as that they tried. Lay the band to the bonny broom, in terror sits the black-haired bride. La la la la la la la la la la. The third string sang beneath their bow. Lay the band to the bonny broom, and surely now her tears will flow. La la la la la la la la. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los... I'll have to get this right. En los siete bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Ah, estaba al aire. Esa luz indica que estoy al aire. Bueno, porque me pongo a leer cosas. Eli me está escribiendo. Ahora me dice, hola Sergio, y me está escribiendo. Y bueno, y Alfredo me comenta una cosa. Estamos pergeneando una cosa con Alfredo muy grosa para enero, pero no puedo adelantar. No puedo adelantar. Me perdí. Ah, no, me encontré. Bien. Vamos por el tono número 4. Pasamos el 3 recién. Bien. Seguimos con los clásicos entonces. Hay una banda de County Donegal, se pronuncia así, se escribe Donegal, que es al norte y al este de Irlanda, que se llama Clannad. Todavía siguen tocando. Están también viejitos, arrugaditos, pero se la bancan los tipos. En este momento, en el cual. No puedo hilar algunas oraciones, me cuesta a veces. Me voy pensando y me. Digo, en el momento que grabaron esta canción eran jovencitos, eso quise decir. No sé qué dije. Vamos a pasar una cosa de un tema de su segundo disco, Clannad. Es un disco de 1974. Esta es una de las primeras bandas que empezaron a grabar en idioma gaélico, canciones como que empezaron a hacerse como populares en idioma gaélico. Ahora es todo... bastante normal, uno está muy acostumbrado a escuchar, al menos en Irlanda, canciones en gaélico, pero en ese momento era bastante, bastante raro, siempre se cantaba en inglés. En realidad, si uno hace la transposición acá, ¿cuántos temas uno conoce que pasen por la radio en lenguas originarias de la gente que estaba antes que vengamos nosotros, ¿no? ¿Cuántos temas en mapuche, en cualquier idioma? Digo, no hay tanto, y estamos en 2013. Así que, bueno, en Irlanda en los 70... pasaba eso, y esta gente tuvo como el coraje de decir, no, nosotros somos irlandeses y empezamos a cantar en irlandés. También cantaban en inglés, pero mayormente en irlandés, y para el momento era bastante raro. Vamos a pasar una canción, repito, de su segundo disco. También es una historia, es un poema del siglo XIX, en realidad es un hombre que está escapando. Dice que está siendo perseguido, no se sabe de quién está escapando, y se encuentra con una mujer, pero la mujer, al ver su condición de que es un hombre que está escapando de algo, no le gusta mucho, y bueno, por ahí viene la cosa. Está en gaélico, así que imagínate que no se entiende mucho. Pero bueno, buscando encontré más o menos cómo es la historia. Tiene un nombre que no puedo pronunciarlo. Se llama, me acordaba, algo que ver con el jardín de rosas, bueno, no sé, no importa. Nada, claro, de entonces, 1974. Jejeru ga de nya fan kuan o hola menu as fan ke nar mo ya nya me da rom gar faru welan toy ne ye ka su du na nya ya so Amor kasu shi alor gogen Estamos nuevamente al aire. Bueno, claro, nada había pasado, ¿eh? Un tema muy relajado. Bueno, está bueno, para este día húmedo. Pero ahora vamos a zapatear un poquito. Y ya que vamos a zapatear, se lo quiero dedicar especialmente a Silvio, porque me dice que está practicando Bodhram. Bodhram es el instrumento de percusión irlandesa. Silvio toca en una banda muy buena que se llama Aru Firine, de Buenos Aires. Él quiere Jigs, pero vamos a pasar Reels, no Jigs. Así que, Silvio, vas a tener que cambiar de ritmo. Por otro lado, Eli en realidad me manda como una especie de comunicado. Alguien encontró un documento. Por las dudas lo leemos a ver si alguien está escuchando y le. Dice: encontré el DNI de Lobos Bruno Joel de Lago Puelo. Por favor, si alguien lo conoce, le pasan mi celular, que es 15 4 3 9 1 3 8 3. Estaba al lado de la farmacia del pueblo en el bolsón. En fin, bien. ¿Qué más tenemos? Ah, Tricia me manda otra versión de Shuey Fowlis, una cantante escocesa que tiene otra versión del tema este de la hermana que mata a su otra hermana. Sí, se repite mucho esta. Este motivo, esta especie de historia, se repite en muchas canciones. Bien, decía, habíamos pasado antes un tema de Christy Moore, cuando se separa Planxty, graban tres discos, los tipos, tres discos que son una maravilla, se separa, Christy Moore se va a hacer un disco solista. Después de unos cuantos años, varios de los integrantes también hacen su trabajo solista, qué sé yo, en el 78 se les ocurre juntarse. Cuando se juntan sacan un disco maravilloso, es el cuarto disco que se llama After the Break, le ponen después del descanso, como cargándose a sí mismos. Y bueno, los encuentra a los cuatro músicos de Planxty ya a punto caramelo, digamos, a nivel de destreza musical, los cuatro, unos virtuosos. No solo eso, sino que se le suma a Matt Molloy, que venía a tocar en la Botti Band, digamos, un flautista también de la recontra hostia. Y bueno, graban este disco. De este disco vamos a pasar un set de reels, The Lady on the Island, es el nombre del primero, los otros no me los acuerdo. Pero bueno, es una maravilla lo que hacen a nivel arreglos de estas danzas. ¿Qué crees que te diga? No sé, si tenés auriculares te los pones y escuchás detenidamente y no me estás picando cebolla para hacer la comida y nada. Te pones al lado de la radio y escuchás, porque esto no es algo para estar así de fondo, Bien. Un set de reels entonces del cuarto disco de Planxty, 1978. Chupate esta mandarina. Thank you. like as a whole, hardcore developments and block off the gates that are pretty bad at times. En los siete bosques, un programa solo para políglotas. Once less is known as a wolf ear a rose. Me sigo riendo cuando escucho esto de la mija muy jovencita tratando de leer en inglés. Alfredo Ricci, el doctor Ricci de Lago Pueblo, dice buenas, me pone. No sé si estará escuchando porque siempre se le corta él. Y no sé si puede escuchar por radio. Laura dice, qué lindo Planxty. Y bueno, y vamos a seguir con Planxty, Laura, mira vos. Tricia también le gusta Planxty. Tenemos muchos fanáticos de Planxty, lo cual me pone muy feliz. Bien, Planxty decía, se separan, luego de grabar tres discos, se vuelven a juntar, graban este disco que es una maravilla, After the Break, y después, su quinto disco, The Woman I Love So Well, también un discazo, ya empiezan a incorporar levemente algunos instrumentos más eléctricos. Llaman a Bill Whelan, que el tipo después se va a hacer famoso porque es el que hizo la pieza de baile, todo el espectáculo de baile Riverdance, que anduvo por todo el mundo y se hizo muy famoso el tipo. Ese mismo, él cuenta en la biografía de Planxty que cuando lo llaman él estaba con mucho miedo porque decía, ¿qué voy a hacer? Era un grupo tan admirado, Planxty, entre los músicos también, que la gente se sentía como amilanada cuando lo llamaban a participar. Decía entonces, para el quinto disco, ya también se siguen como refinando y agregando algunos instrumentos nuevos. Vamos a escuchar un set de reels también de este quinto disco. Para este disco invitan a un dúo de Conti Clare, que tocaban concertina y violín, un dúo muy, muy famoso. Ahí se me fue el nombre. Tony Linane y el tipo Noel Hill. Ahí está, tomá, te lo dije. Un dúo de concertina y violín, los tipos tocaban juntos, le decían los mellizos, porque tocaban todo el tiempo juntos. Bueno, así que el sonido de Planxty sigue creciendo, los arreglos se siguen complejizando. Esto iba a durar poco, porque graban un sexto disco y se separan, y se vuelven a juntar, pero solamente para hacer recitales, y graban un DVD, pero en el 2004. Parece que no se van a juntar más, porque hay algunas peleas entre los miembros. Esta es la parte de Chimentos. Bien, bueno, nada. The Woman I Never Forgot se llama el primer reel de los que vamos a escuchar. Esto es del quinto disco de Planxty, 1980. Thank you. pulenta. Qué pulenta increíble, ¿eh? Esto es pulenta y no esas cositas de rock and roll que pasan los de En busca del acorde perdido. ¿Quiénes son esos? ¿Eh? Que vengan a ver si... No, mentira, mentira. Ahora vienen, ¿eh? Ahora vienen. Todavía no sentí ningún descorche de nada, así que todavía no están en el piso. Pero están viniendo. Y hoy tenemos... Tenemos, no, tienen. Al negro... ¿Se puede decir o no se puede decir? No se puede... no se puede decir, me dice. Ah, no sabes si viene. Negro cobarde. Ibas a venir y no venís. Bien, bueno. En busca del acorde perdido empieza en breves minutos. Tanto es así que el último tema no lo vamos a poder poner, vamos a sacar. Así que Tricia y Laura, que son fanáticas de Planxty, seguramente... bueno, el último tema era también de Planxty, pero el miércoles que viene será. Medio que nos vamos a despedir. Y bueno, quedó así el tema para Fran, el pase del último, que es un tema que por lo general... nunca tiene nada que ver con cosas que pasamos en el programa, o a veces sí, a veces no sé, más, qué sé yo, nada. Nos vamos a despedir con el tema para Fran. Y nada, no puedo. ¿Dos qué? ¿Es un video pero me hiciste? ¿Qué quiere decir? ¿Dos? No. Ahí van a ser, tienes razón, sí. Ese sí me recuerda, yo la vez pasada prometí que iban a ser dos, pero se me olvidó. Pero el miércoles que viene me voy a acordar. Iban a ser dos. Esta vez es uno. Con este tema nos despedimos. Entonces, el miércoles que viene estamos por aquí nuevamente haciendo vaya uno a saber qué. Hasta luego, nos vemos. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Hola. muerto por tu noche. Lunas de catedral rompieron corazones. Aunque no estés aquí, te siento tan enorme que el tiempo seguirá encandilando el monte. Y entonces yo veré alma en canciones así. Se agita, toda la noche mueve la cinturita, y pa' colmo usa bollera cortita, el meneo la levanta todita, ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita, y cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita, es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento, sabe del bombón y lo mueve. Menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Me como el bombón.